alma te va cantando por los caminos borrados, en la dulce tierra amada y loca te va buscando en las noches estrelladas, cuando el ulular del carbo y cuando las lechuzas graznan, y en la música que los vientos dejan cuando entre las ramas se rompen ellos queriendo, como te canta mi alma. Y cuando la tristeza nada, a pesar de tu presencia que constantemente empapa, mi alma te va cantando y a veces humilde y cansada, a veces anegada en llanto, porque aquello que ella ama también se le va borrando y alcanza, pero no alcanza, la fuerza que da tu mano cuando acaricia y levanta. Con el río en la tarde se mira en sus limpias aguas, llamándote de hijo a padre, porque se encuentra cansada de estar todo el día en su suspiro, pobremente abandonada del amor que tanto busca, cuando duerme por el alba y encuentra rostros y perfume, desprecios y bofetada, espinas que agudamente en lo más hondo se clavan, y de ti va y encuentra mensajes con notas claras, y sigue sin fuerza llorando por donde río se marcha, por los caminos que se borran, y en su tristeza te canta.